Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos que compartimos este tiempo cronológico, este tiempo circular, espiralado, con hitos, mojones, que repite de manera diversa, de manera distinta, con otros contextos, situaciones que creíamos superadas. Hoy, desde aquí, desde este espacio, América Resiste, que transmite desde Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Bastián, con la presencia, y tenemos que decir siempre actual, no del símbolo, que es Luciano Arruga, que es la lucha de Luciano y que son los millones y millones de lucianos que van reproduciéndose en esta especie de maquinaria de exterminar derechos, y junto con los derechos las personas. Y junto con las personas se impone la barbarie, porque la única forma de demoler derechos que están instituidos en la Constitución Nacional, pero no cubren de igual manera a todos quienes habitamos esta patria, para unos está el favor, la mirada complaciente de la justicia, entre comillas, que absuelve crímenes, que retrocede, que contradice aquello sobre lo cual está fundada la estructura de su razón de ser: impartir justicia, igualdad, igualar entre el príncipe y el pueblo. El príncipe, de acuerdo a esa definición que dio Maquiavelo, en representación del poder total, un poder total que no admite límites, que no admite censura a su voluntad, que desde la inteligencia de pertenecer a una raza superior, distinta y mejor, avasalla, deshumaniza. Y para llegar a deshumanizar, quita la identidad, hasta la identidad del ser humano, hasta la identidad del valor de la persona por sí mismo, por su propia razón de ser persona humana. No es una redundancia decir persona humana por el sentido en el cual estamos hablando en un sentido más filosófico, más estructural, más buscando la razón del ser. Y cuando desde lo más alto del poder emana la discrecionalidad, la violencia, el crimen organizado bajo la tutela de los poderes que deberían reprimirlo, controlarlo, penalizarlo, cuando para unos una acción es un delito y para otros es una absolución, ¿no? Panama Papers, evadir impuestos, esconderlo al fisco, falsificar documentos públicos, finalmente presionar con todo el mecanismo del Estado de todas las maneras posibles, ¿no?, para conseguir que algunos jueces cometan prevaricato como quien se lava los dientes a la mañana. Entonces, en ese estado de cosas, Luciano Arruga no es solamente la historia puntual de un chico que, tras las fronteras del consumismo, condenado por ser, por estar, sometido a extorsión, aprietes, palizas de las bandas armadas con uniforme, las policías, para obligarlo a delinquir, para obligarlo a delinquir. Y que el solo hecho de negarse le valiera que se redoblaran las presiones, las extorsiones, las golpizas, finalmente la tortura, luego la desaparición. Obviamente el crimen, el asesinato. Al día de hoy, en brazos de sus familiares, amigos y organizaciones que prestaron apoyo técnico, se consiguió revertir lo que estaba destinado a ser una impunidad más. Total, era un pibe de barrio, no iba a pasar nada. No contaban con la voluntad férrea desde las tripas de los familiares. No contaban que detrás de Luciano entró a aparecer, a caerse la máscara cruel que escondía la realidad. Y la realidad es muy simple, no somos todos iguales. No existe la igualdad que proclama la Constitución Nacional. No desde ahora. Esto ya es atávico. Pero sí, ahora como nunca, vemos que se legitima la desaparición forzada, Santiago Maldonado, en estos tiempos últimos, ¿no? El asesinato por la espalda de un civil desarmado por parte de una fuerza de élite militar, que los atacó a un grupo de mapuches corriendo en el medio de una montaña con armamento de guerra y munición letal, con la complacencia y la orden explícita del presidente de la Nación, la ministra de Seguridad, Bullrich, y el subsecretario y el viceministro de Seguridad, Nocetti, que no solamente ocultaron el hecho del crimen, como también lo hicieron con lo de Santiago Maldonado, sino que condecoraron, felicitaron y premiaron a los ejecutores. Entonces, desde ahí van quedando cada vez pocas herramientas para detener al príncipe. Y cuando las herramientas para detener al príncipe salen del palacio, entre comillas, de la justicia, donde debería reinar su majestad, la justicia, cuando ese último resguardo que nos queda a los de a pie se envilece y pasa a formar parte de una organización criminal, donde, al decir del dictador Stroessner de Paraguay, para los amigos la ley, para los enemigos la justicia, justicia de vencedor, donde todo vale. Estamos viviendo la época en que aquello que era una imagen idílica, tal vez demasiado inasible, de imperio barbarie, va tomando cuerpo, porque cada vez lo explícito de las acciones de esta barbarie imperial que está expandiéndose, que está expandida en todo el planeta, nos hace asistir de manera cotidiana a escenas horrorosas, una peor que la otra. Niños de 3 años enjaulados, separados de su padre, de sus padres. Aquí, vendedores ambulantes apuñalados en plena vía pública por la policía. Estamos asistiendo a una cuestión cotidiana que nos acostumbra del armamento militar a nuestro alrededor. No somos una sociedad en guerra, somos una sociedad atacada por una fuerza armada que emana desde el gobierno. Y de eso se va a tratar, y por supuesto vamos a empezar con un recorte que hicimos sobre este 26 de junio, donde conmemoramos otro de los horrores de esta decadencia que pareciera incontenible, que es la masacre de Avellaneda, ¿no? Con las imágenes explícitas a la luz del día de cómo actúan las policías con las personas que levantan la mano para que no les peguen. En este caso, eso mismo que se vio y que saltó a la luz, que fue la horrorosa masacre de Maxi y Darío, que fue filmada y retratada por periodistas, creo que algunos de ellos de Clarín en principio, y después difundida y distribuida por los medios alternativos de comunicación, nos hizo ver una escena que salió a la luz, porque esa misma escena se repite ancestralmente en nuestra patria. El balazo, el garrón, la zanja, y aquí no ha pasado nada. Como les gusta decir a los esbirros armados, delincuentes de uniforme, uno menos. Y esto es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman. ¿Con qué resistimos? Tenemos herramientas que son las noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias de aquellos que no tienen posibilidad de ser escuchados por los medios masivos de comunicación. Traemos reporte y recortes desde el lugar de los hechos, en las cuestiones más críticas, aquellas que al modo de lo de Luciano están concebidas para no ser conocidas. Pero bueno, el periodismo militante, el periodismo social alternativo la saca a la luz. Justamente, practicamos el periodismo social, libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24, y vamos con el 1, Costecchi y Santillán. Miércoles 26 de junio de 2002, durante la represión desatada contra una numerosa columna de manifestantes, dos jóvenes fueron baleados con proyectiles de plomo y fallecieron. Desde entonces, todos los 26 de junio, tras una vigilia sobre el puente Pueyrredón, se realiza un acto en reclamo de justicia para terminar con la impunidad de los responsables políticos de aquel operativo. Aquel día, 300 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Bonaerense fueron destacados en el destino de la movilización que se proponía cortar el tránsito en el puente Pueyrredón en reclamo de mayores subsidios y planes sociales. Cuando los manifestantes intentaron acceder al lugar, fueron repelidos y perseguidos. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ambos militantes de movimientos sociales y de desocupados, fueron asesinados a más de 500 metros del lugar donde se desencadenó la represión. menos de 20 minutos fueron suficientes para que el operativo conjunto ocasionara dos víctimas fatales. 32 personas con heridas de bala de plomo documentadas judicialmente reflejan la potencia de fuego real desplegada por las fuerzas de seguridad en esa oportunidad. La primera reacción de las cúpulas policiales fue negar lo sucedido, desmentir el uso de balas de plomo por parte de los efectivos bajo su mando, procurando desviar responsabilidades. Los testigos, las pruebas incidentales y los documentos fotográficos y de video probaron lo contrario. Hasta el momento, 7 policías han sido condenados por el Tribunal Oral número 7 de Lomas de Zamora. El comisario inspector Alfredo Franciotti y el cabo Alejandro Costa, condenados a cadena perpetua. El impacto causado en la sociedad por la masacre de Avellaneda precipitó la salida del gobierno del presidente Eduardo Duhalde, quien iba a terminar el mandato del renunciante Fernando de la Rúa. No han sido investigadas las responsabilidades políticas de la represión efectuada ese día y no hay ningún condenado por ello. Este domingo, una vez más, se concentraron en el puente de Avellaneda y en otros lugares del país, incluido el puente carretero entre Neuquén y Chipoleti, quienes todavía reclaman por justicia completa para Darío y Maximiliano a 9 años de sus asesinatos. Bueno, intentamos traer un recorte porque, bueno, los que no están aquí cerca en Argentina, los que están por fuera, por lo menos tienen un panorama, y a los que están en Paraguay, los remito a aquel institucional que pasábamos respecto al tema de la masacre de Curuguatí. Son las escenas similares, es el exterminio del pobre, ¿no? Es la encerrona, es la patota, es la ventaja, es el asesinato y es el arrastrar cuerpos como si fueran animales. A eso nos llevó, a este estado de cosas, a ese estado de cosas nos llevó la última aventura neoliberal. Pareciera ser que esta nueva barbarie que está cometiendo el gobierno nacional de Macri y su pandilla va a derivar en situaciones a su vez dramáticas. Desde acá, como siempre, convocamos a la lucha, a la resistencia y al cuidado de los cuerpos, de las vidas. Es difícil de conciliar porque del otro lado hay una manada de hienas listas para atacar. Es muy difícil de conciliar y tener un resguardo de seguridad del 100% de que esto que acabamos de escuchar no se va a volver a repetir. Pero creo que sería, de acuerdo a la experiencia cercana, ¿no?, que tenemos de cómo actúan las hienas cuando están desatadas y con órdenes de tirar a matar o a parar la ocupación de cualquier manera. No nos olvidemos el 2001 en la Plaza de Mayo, las imágenes de la caballería contra las madres de Plaza de Mayo, contra los pañuelos blancos. No nos olvidemos que no hay nadie preso por todo lo que pasó. En este caso, podemos decir que por lo menos los autores materiales fueron llevados a juicio, desenmascarados, pero la otra parte del telón, los titiriteros, se mantienen ocultos, como se mantienen ocultas cuestiones que tienen que ver con lo de Luciano Arruga, como prácticamente no hay culpables sobre los homicidios del 19 y 20 de diciembre del 2001. Sabemos cómo juegan estos animales. Animales, bueno, por darles, pero de los animales prefiero las hienas, porque son los que menos me gustan. Vamos a escuchar a un Ay, pará. Y hubo una jornada cultural, una jornada de resistencia cultural, en la cual estuvieron presentes familiares de víctimas de Gatillo Fácil, organizaciones como la Correpi, partidos políticos y, por supuesto, los familiares de Darío y Maxi, llevando adelante una jornada cultural con reflexión, con talleres, que bueno, está reflejada en el blog de La Retaguardia, entre otros lugares, y ahí lo vas a poder encontrar y te vas a poder informar de cómo se fue desarrollando esa jornada de construcción de alternativa, ¿no? Por lo menos de visualizar de qué se trata, poner en palabras y tratar de tener un pensamiento constructivo de cara al futuro. Y ahora sí, vamos a escuchar al querido Abelardo Martín, músico de la calle, músico con pie a tierra. Corte de ruta. Los compañeros que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. De las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, de las coimas ni se habla. Del lavado de dinero son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela, que se organiza y que se revela. La salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, procesan a los que luchan. Y si buscas rancho propio viene algún juez y te desaloja. A este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, romper las cadenas. El torrente que alimenta a este río sin fronteras. En la conciencia de clase la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es vanguardia que se organiza, que se revela. Que se organiza y que se revela. Abelardo Martín, no te lo pierdas cuando lo veas por ahí, cuando lo escuches, cuando tengas cerca algún material de él, escúchalo, porque la verdad que las letras y su música hablan de lo que estamos viviendo hoy día. Y el aborto existe, existió y existirá, había dicho en su momento Miss Bolivia, y el 13 de junio del 2018, entre el 13 y el 14, hubo un punto de inflexión en que se ganó una votación reñida en la Cámara de Diputados de la Nación, pero aún hoy día esto no es ley, porque en el Senado los dueños de la verdad, entre comillas, amparados en fundamentalismos religiosos y raras interpretaciones metafísicas respecto al ser, que realmente lo único que esconden son los miedos, ¿no? Los miedos de ver que viven en un mundo ficticio, que no tienen cómo sostener las soluciones, entre comillas, que proponen. Vamos a repetir, porque esta lucha no termina, esta lucha ahora hay que continuarla en el Senado y la vamos a seguir apoyando hasta que la ley de aborto legal, seguro y gratuito sea justicia sí o sí. Vamos con el reporte número 2. En 1996 yo aborté porque pude. Hay muchas que no pueden y cursan embarazos no deseados como parte del combo flagelante que el patriarcado supone con todas sus consecuencias. Y hay muchas que lo intentan y mueren día a día por la práctica de abortos clandestinos inseguros e inapropiados. Si en el fondo de este debate todas y todos somos pro aborto, algunos son pro aborto clandestino y otros son pro aborto legal, seguro y gratuito, porque el aborto existió, existe y existirá. Discutiendo aborto legal o aborto clandestino. La clandestinidad mata. Penalizan a la mujer por ejercer su libertad. La penalización hace que las que son ricas y tienen o tienen dinero como para pagar un aborto seguro pueden hacerlo sin problema. Y a aquellas que son pobres y no tienen acceso, realmente se les hace inalcanzable e inaccesible un aborto seguro. Este es un gran día para todas las mujeres. Las mujeres estamos orgullosas de estar dando este paso después de un siglo. Este es el siglo de los derechos de las mujeres. Las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes van a conquistar los derechos que reclaman. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Voy a felicitar, señor presidente, al único partido político de esta Cámara que tiene tres representantes y que ha sido el partido político que ha honrado su plataforma. Voy a felicitar a los tres diputados de la izquierda que han tenido la valentía durante la campaña de pararse frente al televisor y decirle a los votantes que este era un tema de la agenda de los partidos de izquierda. Porque creo, señor presidente, que esto es lo que nos está faltando. Ser sinceros a la hora de decirles a nuestros representantes en los temas trascendentales ¿qué es lo que pensamos? Explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la cuota y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos, los humanos locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos, los humanos locos. Paren de matar. La lucha hay que sostenerla, se va a sostener, por supuesto, por las mismas, por el mismo emergente social, el mismo actor social que lo llevó adelante con tanta fuerza, ¿no? El colectivo de mujeres, las chicas jóvenes, las no tan jóvenes, las que vienen luchando por este derecho inalienable al discernimiento, al albedrío, al propio cuerpo, a la propia libertad y, en definitiva, en resguardo de la propia vida. Volvamos a los policías ladrones. Fueron 12 disparos de 9 milímetros, armas policiales, y todos por la espalda. Las pericias dictaminaron que Facundo Ferreira jamás disparó. 12 años, Facundo Ferreira. 12 años. 12 disparos en un cuerpito de escaso 50 y pico de kilos, y le habrán agregado, peso a su cuerpo. Qué animales, por la espalda. Nos informaron extraoficialmente que el resultado de la pericia del barrido electrónico va a estar en la fiscalía y prueba que Facundo no disparó. La ministra de Inseguridad sobre el asesinato de Facundo había dicho, o sea, Patricia Bullrich, que tiene ganas de meternos bala, le encanta. Pero no te olvides que como a los nazis te va a pasar, a donde vayas te iremos a buscar. A vos, al nene que manejaba los trolls, et utili fiocchi. ¿Qué más le dijeron? Recordamos la frase de la ministra que dice: acá no hay gatillo fácil. Si ese chico le tira a un policía, el agredido es el policía, que tiene todo el derecho a defenderse. Y la investigación, agregó, dice que él disparó. ¿Qué tal? En manos de estas personas estamos. Y seguimos con los policiales, noticias policiales. Florian Fernández, hijo de Vicentico y Valeria Bertuccelli, en Virrey del Pino y 3 de Febrero, en Belgrano, para no multarme me pidieron una coima, que no era una coima, es un robo. Lo otro ya sería demasiado grave. Esto es mucho peor y les tuve que dar 400 pesos, que era todo lo que tenía. Me revisaron la billetera y el auto entero y me dijeron, en detalle, que no sea tan pelotudo y que la próxima vez que salga a la calle tengo que tener plata encima, por si me paran. Que tengo que tener un poquito más de cintura, un poquito más de platita, porque si no, esto no da, le decían los policías. El chico agrega, mi comentario es para todos, es que tengan mucho cuidado porque estamos viviendo un momento de mierda. No lo tapa absolutamente nada. Te chorea hasta la cana y te chorea muy feo. La pasé para el orto, así que tengan mucho cuidado. A este chico le pusieron un revólver en la cabeza, ¿eh?, para sacarle 400 pesos. La policía de la ciudad de La Reta, La Reta. Vamos con el reporte 3. Un hecho delicado, según las palabras de Florian, que tiene 23 años, es el hijo de Vicentico y de Valeria Bertuccelli. Bueno, el chico relata que agarra un pozo y que a través de ese pozo que agarra, la policía lo detiene. Es difícil que te detengan porque agarras un pozo. Quizás si es que existió, lo pararon porque venía a una velocidad excesiva. Recordemos que en la avenida no puede ir a más de 60 kilómetros por hora. Bueno, el detalle es que él dice que los policías lo detienen, lo invitan a bajar y que la segunda vez es más violenta. Le dicen, o te bajas o te pegamos un tiro. Y que le ponen un arma en la cabeza, todo textual de Florian. Cuando él baja del auto, dice que los amarrean, lo agarran de un brazo, lo sacan del auto. Digamos, parece un secuestro, ¿no? Sí, sí. Según lo relata, parece un secuestro. No, es que es gravísimo. Es muy grave. Es gravísimo. En ese momento cuenta otros detalles de esa discusión y los policías, digamos, con todo lo grave que tiene, que, según su relato, insisto, te amenacen con un arma, porque dice que lo apuntaron con un arma. O sea, el policía llegó a sacar su arma y apuntarle, según el relato, siempre insisto, porque no hay denuncia. ¿Qué termina pasando después? Él tiene que sacar los 400 pesos que tiene en el bolsillo, dárselo a la policía, y el policía supuestamente le dice que la próxima vez salga con más plata, porque eso, digamos, como que no alcanza para la coima. A ver, yo no tengo por qué no creerle. No, está claro. No, es difícil creer que alguien invente esto. Ahora, lo que no puede es no hacer la denuncia. Sí, es muy grave. Es gravísimo lo que pasó. Andá vos, Laje, a denunciar, vas a ver después cómo te esperan en la puerta de tu casa los muchachos y cada vez que salís a pasear el perro vas a tener una sombra a tus espaldas. No es tan fácil denunciar a la policía. Si no, preguntale a todos los familiares que llevan causas por gatillo fácil, si es fácil bancarse cuando se te viene todo el murallón azul encima. Vamos a escuchar el tema número 2. Metete conmigo, mano de Filippi. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos te estás anunciando, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Que el golpe en Honduras no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Hay un sistema de opresión que calcula con las emociones de la gente, manipula, te estructura desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así servís este sistema de tortura. Esclavizado, imaginado en la basura, todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. No te calucialo, bien podría ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Accesible el que alguien te mate, si cada bala costara

que las palabras de la señora que gritaba su dignidad nos dejó reflexionando. Tuvimos que hacer una meditación trascendental respecto a la comprensión de sus palabras, porque no nos cerraba mucho si cuando decía la puta madre que te parió era la puta o la madre o que lo parió. Entonces, digamos que no, ya dilucidamos. Y si le dijo Macri la puta madre que te parió, me estoy cagando de hambre. Bueno, y no, nada, sufrimos como sufrimos todos en la Argentina un corte de luz. Pero bueno, parece ser que fue un cambio de fase y nos devolvieron, por lo menos por ahora, estamos nuevamente navegando en este viaje. América resiste, Ángel Fernández Yechmann. Esta es la vuelta número 147 para tener referencia. Hoy es el día 25 de junio del año 2018. Estamos transmitiendo desde la retaguardia con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y vamos a ir con esto. Ocurrió una masacre en Paraguay, que es lo que mencionábamos cuando se escuchó el primer audio de Costec y Santillán, que fue una encerrona hecha por terratenientes, policías, jueces y fiscales, que terminó con 17 ciudadanos paraguayos muertos, 11 campesinos, 6 policías, y luego los propios campesinos, víctimas de la balacera, terminan siendo juzgados y condenados por matar no solamente a los policías, sino también a los campesinos. Y una de las víctimas de esta injusticia, de esta irrazonabilidad, es Lucía Agüero. Ella fue detenida, ella estaba con su niño recién nacido y fue condenada a 6 años de prisión porque decían que en realidad tenía al hijo para distraer en brazos, para distraer a la policía para que los campesinos le hicieran una emboscada y asesinaran a policías armados hasta los dientes con munición letal y de guerra. Recién este último 21 de junio recuperó su libertad y bueno, vaya un gran abrazo solidario a la compañera luchadora campesina Lucía Agüero, víctima, otra de las víctimas de la masacre de Curuguatí, que no solamente tuvo que dejar sin enterrar a sus compañeros, hermanos y amigos asesinados por la policía, sino que después estuvo encadenada en la cama de un hospital sin ser atendida y sometida a cualquier tipo de extorsión. Finalmente, la mano dadivosa de la injusticia en Paraguay le permitió tener una prisión domiciliaria y bueno, como decimos, el 21 de junio del 2018 recuperó su libertad luego de cumplir una condena injusta. Los abogados que la defendieron, Darío Aguayo, Albino Ramírez Torres, lucharon hasta el último momento para que ella recupere su libertad y desde acá le mandamos un gran abrazo y el deseo de que de una vez por todas la cooperativa Naranja Tí tenga sus tierras en Marina Cue para hacer una explotación familiar y de cuidado del medio ambiente amigable con la ecología. Y ahora sí, vamos a escuchar el temita número 3 y ahí pegadito vamos a mandar el separador de la retaguardia. El tema número 3 es Raza Humana, lo único que tengo. Mi padre, mi madre están más lejos de este barrio. sos mi amor y mi sustento, y mi mano sos lo único que tengo, sos mi amor y mi sustento, y mi mano sos lo único que tengo, y mi mano sos mi amor y mi sustento, y mi mano sos lo único que tengo, sos mi amor y mi sustento. Cuando ya tengamos la casa, si es lo que más uno desea, tener una casa para su, para los niños, porque uno siempre añora tener algo, pero para su hijo, que uno después se puede morir y queda para ellos ya. ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar? No hay casa donde llegar, ni paire ni maire estar. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar? Raza humana familiar, el canto que da vida. Y mi mano son mi amor y mi sustento, y mi mano son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento, y mi mano son lo único que tengo, y mi mano son mi amor y mi sustento, y mi mano son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Así nomás este temita de Raza Humana, lo único que tengo. Sigamos con las noticias de la pandilla gobernante. Nueva filtración Panama Papers. Los Macri blanquearon ante la AFIP 63 millones. Este es un informe que hicieron Iván Ruiz, Maya Hasterblansky, Hugo Alconada Moon. Gianfranco Macri declaró ante la Administración Federal de Ingresos Brutos que era dueño de la sociedad offshore BF. Y como cuando salió la ley de blanqueo, el pariente presidente de la Nación, a pesar de que la ley decía que no podían blanquear los parientes, él dijo, por decreto de necesidad de urgencia, blanqueen todo ya, porque si no vamos todos sopre, aprovechen ya. Y ¿qué hicieron los muchachos? Aprovecharon. No lo dice Angelito, no lo dice la retaguardia, no lo dice América Resiste, te lo dicen los periodistas que están contratados dentro de este grupo de investigación mundial sobre el mayor escándalo de corrupción global, los Panama Papers. Y ahora sí, vamos con el separador. Pero mientras tanto tenemos más para ampliar, que es así. Se hizo una ley a medida de los intereses de Joe Lewis, en el sur de la República Argentina. La mayoría de Juntos Somos Río Negro, en la legislatura de Río Negro, avaló la iniciativa del gobernador Alberto Gretelneck, que prevé la exención por 20 años para la empresa Patagonia Energía, que administra la central hidroeléctrica construida en el río Escondido, propiedad del magnate inglés, donde va de vacaciones Antonita, Aguada y el papito Macri. Y ahí van. Guarda que yeta. Tengan cuidado, que va a haber un cortocircuito en la hidroeléctrica. Bueno, y seguimos. ¿Y qué otra cosa más se descubrió? Otro crimen de la pandilla. El ex CEO de Cambridge Analytica admitió que planificó una campaña anti-Kirchner. Pero ahora sí, para que sepamos dónde estamos, el separador de la retaguardia. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Estos cortes de luz, mamá mía, y nosotros pagamos, y si no pagás, palo. Y al amigo Lewis, al amigo del jefe, 20 años de gracia, ¿qué tal? Y a nosotros nos cobran hasta el aire que respiramos. Así es la cosa. Bueno, decíamos que este tipo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, admitió que él llevó adelante una campaña anti-Kirchner pagada por los fondos de inversión Elliott Management Company, que es de Paul Singer, el buitre mayor de los fondos buitres, y sus cómplices en la República Argentina, que poco a poco se van a ir develando, nombres y apellidos. Y esto que nos venden como la gloria, el pacto, el memorándum con el Fondo Monetario Internacional, es una cuestión realmente nefasta. Y para que nos den una impresión, desde la Universidad de Lanús nos llega este mensajito. number 5. El FMI es menos educación pública gratuita, inclusiva y de calidad. El FMI es ajuste a los trabajadores. El FMI es más recorte en el presupuesto universitario. Es un ataque a la soberanía de nuestra patria. Es la pérdida de nuestra soberanía política. Es antinacionalismo y colonialismo económico. El FMI es reproducir los lazos de colonialidad en nuestro país. Es el ajuste de las instituciones públicas. Es menos universidad para nuestros estudiantes. Es volver al pasado. Desocupación y saqueo de nuestros recursos. Miseria y marginalidad social. Es igual a un pueblo con hambre. El acuerdo con el FMI hipoteca en nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. No volvamos a caer en la misma trampa. No al FMI. No al FMI. No al FMI. No al FMI. No al FMI. No al FMI. No al FMI. No al FMI. No al FMI. No al FMI. Y otro de los hechizos que tienen éxito de parte de la pandilla gobernante es convencer a cantidad de personas, no quiero adjetivar, que aplauden el pacto con el Fondo Monetario Internacional y hablan desde un universo que no les pertenece, que es el de los banqueros, el de los financistas, el de los especuladores monetarios, y se hacen problemas. Y cuando van a la panadería le dicen, me da 10 pesitos de pan, vamos bien, ¿eh? No, 10 pesitos de pan, dame 10 pesitos, 5 pesitos, 5 pesitos. Y después se hacen problemas por el riesgo país. Pero ¿qué pasa? En esta pandilla no se salva a nadie de chorear. Vamos a ver qué pasa en las cercanías de Heidi, alias Vidal, el reporte número 6. Y ahí me acaban de llamar que hay una reunión con María Eugenia el miércoles, a la mañana. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, ponele el monto que vos calculás por metro. Obviamente que no dé un número redondo, no sé, 1.054.000. Después si se modifica en el presupuesto real no importa. Pero mañana si podés pasarme las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado las primeras 17, el promedio daba 700.000 pesos. Y yo lo tiré para arriba, dije que nos iban a costar promedio 1 millón, con lo cual eran 79 cocinas, 79 millones. Fíjate si mañana me pasas el listado, el detalle de una por una y el monto de cada una. Solamente eso necesito, no el proyecto. O sea, anticorruptos, ¿y de esto qué decimos? Nada. Nada, nada, nada, bajo la alfombra. El tipo que habla es Nicholson, que pertenece a la Secretaría de la Gobernación de Buenos Aires. Y hubo un hecho que nos conmocionó, por lo pronto a mí me conmocionó y descubrí que a otros más les conmocionó, que fue una imagen de un día media mañana en la Plaza San Martín, en Retiro. Un señor que estaba sentado mirando hacia el lado de la avenida Libertador, la Torre de los Ingleses, cámara de fotos, turista. Se ve que se acerca un ser oscuro, va, vuelve, se acerca, forcejea con él, le pega puñaladas y huye. Fue un hecho conmocionante. A mí, cuando me fui enterando que el señor este era un turista extranjero que estaba viajando solo, a veces uno viaja solo por el mundo y la verdad que entre la imagen de las baldosas blancas teñirse de sangre y la historia humana detrás de Lauren Shevel, fue conmocionante. Y esto también conmocionó a los artistas, uno de ellos Omar Méndez, gran amigo, querido y hermano de la música, y Rally Barrio Nuevo. Y ambos en conjunto hicieron un tema que lleva el nombre de Lauren Shevel. Es el tema número 4. Thank you. que vibra en el viento antiguo de su voz. Se fue como una idea, una loca idea, un puñal en retiro, es la sin razón. Y es obvio que esto no es un mundo, mi alma no podrá seguir así. ¿Y cómo harás para amanecer estos ojos? Madre, ven a mí, ven en este instante, en este cruel febrero, a darme tu aliento. Mis manos desde aquí no alcanzan a cubrir la grieta por donde la vida se te va. Y es obvio que esto no es un mundo, mi alma no podrá seguir así. ¿Y cómo harás para amanecer estos ojos? Del otro lado del mar, una anciana se estremece sin saber por qué. Todo se aquietó y fue como un presagio, manoteando la nada, la vida se quedó. Una mancha que se expande sobre todas las preguntas, un puñal en retiro, es la sin razón. Y es obvio que esto no es un mundo, no es un lugar feliz, ya no. ¿Y cómo harás para amanecer el esposo? Omar Méndez, Isótropo es el grupo, y Rally Barrio Nuevo. Lauren Shewell, así se llama el tema. Ah, y entre las cosas que nos quedan todavía por encarar después de la última dictadura, y que no sé en qué momento lo vamos a hacer, pero creo que hay que restaurar, el desafío es reconstruir el tejido social. Este fue un artículo que salió, que publicó Sergio Doval en Perfil Diario. Hemos escuchado al gobierno hablar de desconfianza del mercado hacia la Argentina, la oposición manifestando desconfianza respecto de las verdaderas intenciones del gobierno, a la sociedad expresando desconfianza hacia la política en general y a todos buscando una excusa o explicación posible para la situación en la que nos encontramos. Argentina guarda en su memoria el sufrimiento de un hito imborrable que hizo mucho por destruir ese tejido social: la última dictadura militar. Ese proceso oscuro y trágico de nuestra historia no solo nos dejó el saldo de la eliminación del futuro de 30.000 argentinos, un país quebrado, un constante miedo a las fuerzas de seguridad entre tantas dramáticas herencias, sino que también dejó implantado un argumento en la sociedad resumido en la frase «algo habrá hecho». Ese argumento que predominaba cuando algún vecino o persona era llevado por autoridades militares o paramilitares durante la última dictadura, servía de justificativo para la falta de acción de un pueblo que en su mayoría se desentendía de eso que sucedía a la vista de todos. Como argentinos, por miedo. Cada vez que nos enterábamos de alguien que se lo habían llevado o escuchábamos un grito desgarrador en la noche proveniente del sótano de alguna comisaría, alimentábamos silencio a silencio el peor virus, la desconfianza. Porque la dictadura afectó uno de los eslabones más importantes en la construcción de una nación. La desconfianza en todo, absolutamente en todo. Y si esto lo analizamos en profundidad, creo que ahí encontramos una veta sobre la cual en algún momento habría que trabajar. Porque al final no se cree en nada. Y esto también es una consecuencia de las dictaduras, no solamente en la Argentina. Se ve de manera más dramática en toda Latinoamérica especialmente. Vamos a escuchar ahora sí un resalto que hacen los muchachos que editan todas las semanas, una síntesis que se llama Macri en 3. Esta es la semana número 132 y es el reporte número 7. El mundo compró una Argentina que se alejaba del modelo Venezuela para ir a un modelo de inclusión moderna de la gente, de trabajo, de crecimiento, de desarrollo. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Macri en 3, el resumen semanal sobre el presidente argentino. Como diríamos en el barrio, le tocó bailar con la más fea. La semana arrancó con el nuevo ministro de producción dando declaraciones muy en sintonía con el pensamiento de Mau Mau. ¿Qué es lo que más lo preocupa, chica? Lo que más preocupa. No sé cómo salir de acá. No, pero el tema económico. Pero todo empezó algunos días antes, el 7 de junio. El dueño del baldío decía esto. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, de que hemos logrado evitar una crisis. Tenemos un plan muy consistente. El dólar, que había cerrado a 25,47, a la otra semana está en 28,20. Macri echaba a Sturzenegger. Al día siguiente, el dólar a 28,85. Le dan el raje al ministro de Energía, JJ Aranguren. Y al de producción, Francis Cabrera. Pero para vos, que te aumenta todo menos el sueldo, llega el copado de Toto. Como dicen, no hay mal que por bien no venga. Creo que eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque esto, nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario. Pasa que él sí supo aprovecharlo. Caputo compró una LEVAC que vencía en noviembre por 8 millones y medio de pesos. Cuando venció esa LEVAC, el ministro tenía 8 millones 978 mil pesos. O sea, casi 9 millones de pesos. Pasó de 8 y medio a 9 millones de pesos en un par de meses. Desde ese día, desde el 17 de enero de 2018, Caputo no registra más renovaciones de LEVACs. El que sabe, sabe. O sea, justo para pasarse al dólar. Por suerte, presidente Mao corrigió el rumbo a seguir. El liberalismo es el camino para cuidar a los más vulnerables. No veo otro camino. Ahora vamos por menos liberalismo. El miércoles procesaron al intendente radical de Paraná por narcotráfico y renunció el hombre que nos recomendaba. ¿Sabes que se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping? El quincho, la parrilla, el asado, el sillón de tu casa, el cuarto que no usas, todo eso, la bicicleta, el auto, todo eso lo podés alquilar, usar, poner a disposición durante tus vacaciones y hacer la plata. ¿Qué estás esperando? En el Día de la Bandera, presidente Coraje no fue a Rosario por temor a los escraches. Para terminar la semana, Aguad habilitó que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad interior. Gianfranco Macri reconoció una offshore con la que el blanqueó 4 millones de dólares y aumentó 4,8% la canasta básica alimentaria en mayo. Porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto. Y con mucha verdad, nada de mentira. Esto fue Macri en 3, un resumen justiciero. ¿Qué pasó con Mauricio? Le propuse que voy a recuperar el aceptó igual, porque y después le pedí disculpas, ¿o no? Sí, poquita disculpa. Está bueno por lo menos darle una mirada un poquitito más irónica a esta realidad que nos ataca día a día. Y bueno, y como decíamos, ni una menos, hay un tema muy lindo de No te va a gustar que se llama Nunca más a mi lado, es el tema número 5. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, Ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar. La maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Ni una menos, ni una menos. Terminemos de una vez por todas con esta peste, con esta epidemia. De todos y de cada uno de nosotros depende, como también depende de todos y cada uno, discernir qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy hubo un paro general en la República Argentina de parte y organizado por la CGT oficial, que realmente paralizó el país, como decíamos. A uno les puede gustar o no les puede gustar los gordos, pero es innegable que los paros son efectivos cuando ellos se suman. Así que bueno, esperemos que se pueda generar una síntesis en la cual encontrar un camino en la, por el cual transitar y oponer resistencia a este régimen totalitario que hoy gobierna la Argentina. Y para ponerle otro tono Ahora resulta ser que Messi, a Messi se lo empezó a atacar de todos lados y siempre fue demasiado sospechosa esta campaña anti-Messi. Después de que, por ejemplo, desde Israel, el ministro de Defensa, Lieberman, directamente amenazara a Lionel Messi. O sea, lo amenazaron los palestinos y ahora lo amenaza el Estado de Israel. La diferencia es que los palestinos, en esa supuesta amenaza, le pedían que no jugara un partido de fútbol. Y parece ser que desde las usinas de Israel empezó esta campaña oscura, esta campaña para destruirlo a Lionel Messi. Vamos a escuchar qué dice el turco Aziz respecto a esto. Públicos, ¿entendés? Me hablan, vos hablabas del tema de Messi, me hablan que a Messi le hicieron una boleta. Le pasaron una factura. Pero entonces vos, claro, ¿sabés lo que te pasó recién a vos? ¿Qué? Cuando estabas bajando de maquillaje, te perdiste mis 5 minutos. Me llegó la misma información y lo dije. ¿Sí? Alguien me empezó a contar o me empezó a decir hoy, en estas últimas horas, ojo, que esto es una boleta, es una facturita, alguien pesado para Messi. No para el pibe, para el entorno de Messi. Le empezaron a filtrar papeles, le empezaron a filtrar los números de todos los Panama Papers. Y ahí se mezcla todo. ¿Viste? La tenías vos también, Turco. Digamos, la cara de ese chico, ese es un chico abrumado, atormentado, colmado de problemas. Y yo no sé si él está para ser el gran caudillo, el gran capitán. O sea, esa info, jugador. Hablame de la info que tenés. No la vas a contar al aire, pero también la tenés, entonces, ¿te llegó? Sí. ¿De gente enojada? Mucha gente enojada. Gente enojada, temas que no se cumplieron, plata que se adelantó y finalmente fue para nada. Partidos de fútbol que se tenían que hacer y no se hicieron. Responsabilidad que directamente le atribuyen a este muchacho, que este muchacho es el que dice no se va. Es que ¿sabes? Las versiones indican que el partido en Jerusalén no se jugó porque Messi y su mesa decidieron que no se jugara. Eso fue todo un enorme malentendido, complementado por una decisión no me que tal vez tomó este muchacho. Con ciertos poderes. Yo me meto en todas partes. No me metería con ciertos poderes. Yo me meto sin ningún inconveniente. De pronto... Mucha gente se enganchó con esto que tiraste como posibilidad de la malaria en la que vive Messi. ¿Israel? Sí. ¿Te animás, Turco? ¿Cómo vas al frente? ¿Cómo vas al frente? Yo no te voy a dar la fuente. ¿Cómo vas al frente? No te voy a dar la fuente. ¿Qué huevo tenés? No, yo no tengo huevo. Tenés un huevo de Blas Armando Junta. ¿Por qué me preguntás a mí cuando vos tenés la respuesta? La respuesta es esa. Si vos la tenés la respuesta, aparte, una cuestión hasta de respeto a aquel... ¿Israel te podría hacer eso? Yo te digo lo que... Yo no puedo demostrártelo eso. No, yo tampoco. No, yo claro. Lo que te puedo decir que es lo que se dice... Que la factura, vos hablaste del padre de Messi, que toda la coincidencia, vos sabés que detrás de toda coincidencia y de toda casualidad siempre hay un chanta, siempre, ¿verdad? De Isidoro Blaisten. Siempre aparece alguien que puede, no te digo que sea un chanta en este caso, que es lo que me dice a mí una persona que yo confío muchísimo. No se la dejaron pasar, hubo plata en el medio... Y le atribuyen la responsabilidad a ese muchacho. Este muchacho está absolutamente destruido. ¿Qué le podés comprar sí, a ese está, chico? Está, yo está, hoy está. No lo pongo en la tercera del Doc Sur. Pero en serio, la tercera del Doc Sur no puede jugar. Está triste, está triste. Está sí. Caído. Si vos te das cuenta, ves cómo lo ves. Para los que no se acuerdan, sí. En España fue condenado por evasión fiscal. Es decir, no es que, bueno, se le olvidó de pagar un IVA, un monotributo. No. Fueron condenados los dos. Fueron condenados. Con exhibición de prisión. Pensé que los habían exhibido. No. Con exhibición de prisión. No los metieron en cana. Pero además en el trámite de ese juicio mintieron diciendo que esta cuenta que le encontraron ahora no tenía actividad. No tenía actividad. Y le registraron una actividad del año pasado. Y lo que está demostrando esta nueva filtración es que esa cuenta sí tuvo actividad. Pero... viste, es complicado. Lo que pasa que a mí me revela este tema de no hablar porque te va a venir a matar el francotirador israelí desde arriba del techo. ¿Qué sé yo, viste? No sé, yo sigo siendo un hombre libre. Estoy dispuesto a seguir hablando y como todos no podemos sentir miedo. No podemos sentir miedo, no podemos aceptar que se haga una campaña de inteligencia contra un tipo, porque acá la decisión fue de Macri para hacerle las galas a Trump y a Netanyahu. Iban a jugar el partido en otro lado, decidieron hacerlo en Jerusalén, contra un equipo que cambió su nombre y le puso Trump no sé cuánto. Entonces, y justamente hacer el partido arriba de un estadio construido sobre una aldea arrasada palestina, no sé, simbólicamente es demasiado fuerte. No es solamente un partido de fútbol, como nos quieren hacer creer. Si hubiera sido un partido de fútbol, ¿por qué el primer ministro israelí va a llamar al presidente de la nación? ¿Por qué el ministro de defensa israelí va a hablar sobre el tema de Messi? ¿Por qué todas las amenazas y toda esta serie de coincidencias, entre comillas, respecto a acosos y carpetazos que vienen contra Messi? Resulta que ahora entonces el presidente Macri no tiene nada que ver. Sí, él tiene que ver. Él lo armó. Trump lo armó. Y esta gente se dio cuenta de que los iban a usar para una causa que no era un partido de fútbol amistoso. Había otra cosa escondida. Y bueno, y los tipos están por jugar un mundial. Qué sé yo, no es tan dramático, no es para matarlos por eso, no es para asesinarlos, me parece a mí, no sé, arruinarles vida, no sé, me parece a mí. O tal vez sí, esto de Imperio Barbarie está en pleno apogeo y bueno, tendremos que aprender rápidamente que cambiaron las reglas de juego. Y cuando decimos que este tipo que gobierna es Jetta, es Fulmine, muchos no saben de qué se trata el Fulmine y el Jetta. Pero estamos armando un raconto que, ¿sabe?, que se está extendiendo a los medios masivos de comunicación, incluso a las radios de aire, este tema de la recopilación de todos los signos de Fulmine y Jettatore que tiene quien hoy gobierna la Argentina. Vamos a escuchar el reporte número 9 histórico para saber de qué es Jettatore. John Herrera. Le estoy diciendo una terrible verdad, tía. Don Lucas es Jettatore. Jettatore. Bueno, ¿pero qué es eso de Jettatore? Los Jettatores traen desgracia a la gente que anda cerca de ellos. Basta pasar por casualidad al lado de un Jettatore para que le ocurra a uno algo malo. Un infortunado hombre es señalado como un imán para la mala suerte. El prejuicio y la ignorancia lo condenan a una trágica vida que lo aísla del mundo sin remedio. Que Dios lo ayude y le perdone todo el mal que me ha hecho. Bueno, de eso se trata, ¿no? Les recomiendo la película Jettatore, muy, muy interesante. Y bueno, así por lo menos vamos a tener una imagen cabal de quién gobierna la Argentina. Y vamos a escuchar un temón, por lo menos un pedacito, vamos a ver si lo escuchamos todos. El tema número 6, Avellaneda Blues, por Adriana Varela y Manal. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado.

So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? De vanguardia, una música que realmente nos hace mover las neuronas. Y como decimos que desde América Resiste, que es este espacio en el cual estamos transmitiendo, Ángel Fernández Yeschman, responsable del contenido, que transmitimos desde Radio La Retaguardia con la operación de Natacha Bianchi, tenemos el compromiso de amplificar las denuncias de aquellos que están perdidos en el medio del monte allá en Paraguay, peleándole a la patria sojera. Vamos a ver qué dice el reporte número 12. Ya que lo mitad la realidad es esta línea de pena, bebete y vehículo de la del Geo, veas a ver la casa del menonita Georgi Matthew Derksen, pepe o invite la patrullera completo, a veces acuerda a custodia y a moite tractor del menonita que está en este momento haciendo nuevo araje. A veo ya pues y cuéntenla y rastroneada a 300 hectáreas, imagina cuán esto ya pues y cuéntenla y peisa. Con custodia de la Policía Nacional, ahí vemos otro tractor de los extranjeros. Por lo tanto, el compañero don Catalino, por ejemplo, está con arresto domiciliario. Y la gente sigue ocupando a las orillas de estas tierras, esta línea de UP. Atentos los compañeros, esta de la patria sojera, de Horacio Carte, de Mario Audo Benítez, del monocultivo, el apoyo total a estos multinacionales, con presencia de Policía Nacional. Señor comandante, pese a la escuela, ape o una o servicio, cuaico a extranjero, ve, apenas hay uno cuánto vende patria, caray, comandante de la Policía Nacional. Un fuerte abrazo para todos los compatriotas y vamos a seguir por una lucha por la tierra en nuestro querido Paraguay hasta llegar a la segunda y definitiva independencia. Fuera brasileros ojeros, queremos recuperar nuestra comunidad, esta línea de UP y el medio ambiente hasta la victoria siempre. Bueno, gracias a los compañeros de Demo Info y bueno, y como siempre desde acá, hay un, como dicen ustedes, un alto parlante que va a difundir todas esas noticias que si no, no se sabrían. Repudiamos la excarcelación del represor Eduardo Alonso. Abuela de Plaza de Mayo repudia la decisión del Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín de conceder la excarcelación al represor Eduardo Alonso, condenado en noviembre de 2017 a la irrisoria pena de 4 años de prisión por el allanamiento ilegal, el secuestro de la embarazada de Beatriz Requia y de su hija Juliana Inés García, y arbitrariamente absuelto por el asesinato de Antonio Domingo García. Continuaremos exigiendo que los jueces estén a la altura de la labor que la democracia les demanda para sostener la memoria, la verdad y la justicia. Esto dice Abuelas de Plaza de Mayo. Y como decimos que ya estamos acostumbrados al escándalo y ya nada nos conmueve, pese a la indignación general, Trump defiende la práctica de separar a niños inmigrantes de sus padres. Las imágenes son terroríficas y las estamos bancando. Niños en jaulas, niños enjaulados, vestidos de naranja, niños enjaulados. Eso es lo que estamos viviendo en el planeta hoy. Y este presidente que tenemos quiere ser imitador de Trump. Vamos a escuchar el reporte que nos llega desde Democracy Now, que es el número 13. Welcome to Democracy Now, Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. President Trump is continuing to defend his administration's practice of forcibly separating immigrants. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa defendiendo la práctica de su gobierno de separar por la fuerza en la frontera a los niños inmigrantes de sus padres en una medida que constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos. El presidente Donald Trump declaró: The United States will not be a migrant camp. Estados Unidos no será un campamento de inmigrantes y no será un albergue de refugiados, no lo será. Miren lo que está pasando en Europa y en otros lugares. No podemos dejar que eso le pase a Estados Unidos, no bajo mi mandato. During his speech on Monday, Trump also falsely claimed Democrats were to blame for the practice. Durante su discurso del lunes, Trump también afirmó falsamente que los demócratas eran los culpables de esta práctica. Más de 2.000 niños han sido separados de sus padres por la fuerza desde mediados de abril. El lunes, Trump también recurrió a la red social Twitter para hacer una descarga xenófoba respecto a la migración a Europa. El crimen en Alemania está muy elevado, fue un gran error en toda Europa, dejar ingresar a millones de personas que cambiaron tan fuerte y violentamente su cultura. Contrario a las afirmaciones de Trump, recientemente en Alemania se registró la tasa de criminalidad más baja desde 1992. Trump también tuiteó: "No queremos que lo que está pasando con la inmigración en Europa nos suceda a nosotros". Por otra parte, Trump se reunirá hoy con los legisladores republicanos, ya que la Cámara de Representantes tiene previsto someter a votación 2 proyectos de inmigración diferentes a fines de esta semana. Outrage is continuing to mount over the Trump administration's practice of forcibly taking children. Sigue en aumento la indignación general a raíz de la práctica del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de separar por la fuerza a los niños inmigrantes de sus madres y padres, una medida que es calificada por la Asociación Estadounidense de Pediatría como abuso infantil autorizado por el gobierno. El medio de noticias ProPublica, ganador del premio Pulitzer, publicó un audio que fue registrado en el interior de una instalación de aduanas Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, donde niños de un rango de edad estimado de entre 4 y 10 años lloran y gritan mamá y papi tras ser separados de sus padres. En otra parte del audio se escucha a un agente de la patrulla fronteriza bromeando y diciendo: aquí tenemos una orquesta, faltaba el maestro. Advertimos que el audio es perturbador. Bueno, aquí tenemos una orquesta. Only minutes after the audio was released, Homeland Security Secretary Kirstjen Nielsen began. Minutos después de publicado este audio, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, brindó una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde mintió repetidamente al afirmar que solo las acciones del Congreso podían detener la práctica de separar a los niños inmigrantes de sus padres. Durante la conferencia de prensa, un periodista de la revista New York reprodujo el audio en el que se escuchaba a los niños llorando, lo que condujo a otra periodista a preguntarle a Nielsen cómo es que esto no se califica de abuso infantil. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es. Gracias, Democracy Now!, gracias, gracias por el material y por estar siempre atentos a estas aberraciones a las cuales nos estamos acostumbrando. Y como el tema también pasa por el interior de cada uno de nosotros, por ese espacio recóndito e íntimo que es la conciencia, vamos a escuchar qué nos anticipaba José Saramago sobre los tiempos que estamos viviendo. Es el reporte número 14. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si es lo que se está preparando en el planeta en que vivimos, es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. No te olvides que depende de todos y cada uno de nosotros. Y nos tomamos este tiempito para anticiparte que salió La Retaguardia a papel. Este es el número 5, se mantiene firme la revista de La Retaguardia, con una tapa dedicada a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, con una muy buena foto que dice justamente el nombre de Costecchi Santillán, y mucho más que una estación, a 16 años de la masacre de Avellaneda. Tenés Darío y Maxi a través de Alberto Santillán y Vanina Costecchi, Causas Armadas de Diego por Diego Chávez, un preso injustamente, Central de Emergencias Villeras, Las Organizaciones Sociales cuando el Estado se borra, De la Revolución de Mayo a la Actualidad, Ahora se trata de que el pueblo no quiere saber. Bueno, eso es el anticipo, y vamos a escuchar el temita